y en esta oportunidad vamos a hablar sobre la venta de ropa, qué está buscando la gente, cómo está la venta con las fiestas, ¿no? ¿Se gasta en comida o ropa? Y en esta oportunidad Julieta Arán nos trajo la voz de Matías, ¿no? Que está adelante y a cargo de una tienda de ropa, así que vamos a escuchar a Matías que nos decía al respecto. Seguimos recorriendo los diferentes comercios de cara a las fiestas, que ya las tenemos casi encima. Estamos hablando de que la semana que viene ya tenemos el festejo de Navidad y la próxima semana ya encontramos el Año Nuevo. Y cuando llegan estas épocas, uno comienza a pensar, ¿qué me voy a poner? ¿Qué voy a regalar? ¿Qué voy a comer? El día de ayer estuvimos recorriendo diferentes locales, hablando con diferentes comerciantes con respecto a los menús que hay para ofrecer. Hoy vamos a hablar de la ropa. Es por eso que estoy acompañada de Matías, quien es el encargado de la tienda de ropa By Deep. ¿Cómo estás? Muy bien. La verdad que ha sido un comienzo de semana bastante complicado, por el tema de que uno no sabe con qué clima se va a encontrar, y eso al mendocino la verdad que lo agobia bastante, considerando con que se va a encontrar tal vez con una mañana fresca, un mediodía sumamente caliente y una tarde en la capaz que se termina llevando, qué sé yo, una camperita. Y eso es lo que también a nosotros nos juega muy a favor, porque tal vez la persona que viene con una prenda poco calurosa al mediodía se termina llevando una remerita, una camisa a mangas cortas y ya se empieza a ir un poco más holgado. Y eso es a lo que nosotros también nos permite interactuar de una manera un poco más dinámica con el cliente, de que entre diciéndote me estoy muriendo de calor, claro, y nosotros, bueno, agarramos por ahí la conversación y se nos hace un poco más fácil darle la posibilidad de que empiece a observar y ver con qué forma se puede ir un poco más fresco. Venimos de protocolos pandémicos muy rígidos, hace muy poco se han retomado las actividades, ¿eso cómo ha repercutido, cómo han sido apoyados también por el Estado para remontar en las ventas? Y la verdad que ahí, en cuanto al Estado, nosotros nos vamos manejando puntualmente con el dominio que nos va permitiendo la empresa. El tema de los protocolos es algo que al cliente sí le pone un montón de peros, porque realmente te entra a veces sin el barbijo, no se coloca alcohol o incluso te pone a veces un poco mala cara cuando se topa con un vendedor o con, qué sé yo, con nuestra encargada o conmigo, con mi compañera de la tarde, Daniela, que somos los subencargados del turno, y nos hacen ver un poco de inconformidad de parte de decirle que se ponga el barbijo, que se lo suba, porque a veces entran y se lo ponen, se lo bajan directamente. Y eso es algo que condiciona un poco el tema de la conversación. Exacto, ya como que entra con una complicación que genera el mismo, porque directamente el de entrar sin barbijo ya nos hace a nosotros pedirle que por favor se lo coloque. Uh-huh. Y tomar distancia, por supuesto. Y hablábamos recién con respecto a las fiestas. ¿Qué es lo que se ve? ¿Se está comprando ropa? ¿Se elige mejor una buena comida? ¿Estamos en una situación complicada? ¿Cuál es tu análisis? Y la situación es sumamente complicada, pero para todos. Y para cualquier rubro, no solamente para nosotros, el tema de la indumentaria. Porque te vas a encontrar con incluso algunos platos que uno antes frecuentaba, este año están un poco más inflados. Lo mismo nos pasa a nosotros con el tema de la mercadería. O sea, el tema de la ropa, sabemos perfectamente que los costos se van amoldando al tema del punto de inflación y uh-huh, es ahí donde también se genera la pequeña grieta del conflicto con el cliente, que te dice, pero el año pasado estaba en este precio, claro. Y bueno, eso ya va mucho más allá de nosotros, que solamente somos empleados. O sea, nosotros no colocamos el precio, sino que solamente lo hacemos respetar. Y por eso es que contamos con la posibilidad de ofrecer el tema de las promociones que por el mes de diciembre estamos trabajando, que cuenta con un 30% de descuento, abonando en forma de efectivo. Y si lo abonás con tarjeta de débito, contás con un 20% de descuento. ¿Sucede todos los años que se realizan estas promociones o es una estrategia de este año? Y la verdad que es una estrategia que se va promocionando puntualmente en algunas fechas. Nosotros el año pasado no contábamos con este tema, con este tipo de descuento, y precisamente es una forma de darle una forma un poco más accesible de llevarse un outfit un poco más completo. O sea, no solamente limitarse a llevarse un pantalón, una remerita que le hacía falta, sino que capaz que se arman un conjunto de pantaloncito, remera, un short y una remera en el caso de las mujeres, y directamente contar con la posibilidad de un 30% de descuento en efectivo es te da una accesibilidad un poco más cómoda. Y a la hora de abonar con tarjeta de crédito, nosotros contamos con las cuotas sin interés, ya sea en plan Z, o con 3 y 6 cuotas, depende de la tarjeta si está bancarizada. Uh-huh. ¿Ahora 12 trabajan? Nosotros, la verdad que la hora 12 lo trabajamos, pero se está trabajando con un 10% de interés por el tema de la financiación, que es ya a largo plazo. Ah, claro. Entonces, ante ese tipo de posturas, nosotros lo trabajamos, pero el cliente ya está avisado de antemano de que cuenta con ese pequeño recargo, tomando en cuenta que son 12 cuotas mensuales fijas. El año pasado la venta fue virtual, por lo que estábamos bajo protocolos más rígidos. ¿Cómo encuentran la venta de este año, que es presencial, ha aumentado, se mantiene? Y al lado de lo que fue el año pasado, sí aumentó, pero puntualmente porque el cliente tiene la posibilidad, que no tuvo el año pasado, de entrar al local, probarse la ropa, ver cómo le queda. Entonces, es mucho más práctico para el cliente contar con esta posibilidad que con la compra virtual, que lo condiciona a me irá a quedar bien, no me irá a quedar bien, que es lo que pasa desde siempre con el tema de las compras de manera virtual. Uh-huh. Y para finalizar, con respecto al momento en que tuvieron la reapertura para volver a comercializar, al momento de ahora, diciembre, ¿cómo encontrás la situación en venta? Y la verdad que es mucho más amplia. ¿Mejorado? Ha mejorado muchísimo, tomando en cuenta de que el mismo cliente que salía al principio de la apertura de los locales ya salía con ese miedo. Claro. Ya una vez contando con el tema de los protocolos, de las vacunaciones, ya realmente es otra cosa. O sea, realmente el cliente ya sale mucho más tranquilo, fluye de otra forma a la hora de conversar con nosotros, y realmente eso es lo que nos favorece a nosotros para contar con hoy en día una venta mucho más grande a cuando se abrió. Es mucho más diversa la conversación con el cliente, ya no sale solamente, por así decirse, asustado, un poco perseguido con el tema del COVID, sino que directamente sale, te charla qué es lo que ha hecho, te cuenta cualquier otra cosa y se hace mucho más fluido. Perfecto. Muchísimas gracias. No hay por qué, un gusto. Y agradecemos también a Julia Arana por traernos la voz de Matías, ¿no?, respecto a la venta de ropas. Y vamos a seguir porque Juli también siguió recorriendo diferentes locales de cara a este fin de año, a las fiestas. Y para cerrar el recorrido, donde se ha visto todo este panorama económico previo a las celebraciones de fin de año, no se podía dejar de visitar los locales de juguetes, ¿no?, y conocer la situación y la propuesta comercial para las próximas semanas, ¿no? Juli visitó diferentes lugares y vamos a escuchar la voz que nos traía Julieta. En esta oportunidad vamos a escuchar a Karina, dueña de un local histórico de Mendoza que se llama Thompson y que vende juguetes, y nos decía lo siguiente. Bien, continuamos recorriendo el centro. En esta instancia vamos a hablar de los juguetes, que es algo muy solicitado, más que nada para la próxima semana, día donde se festeja el Día de la Navidad. Y bueno, por supuesto se empiezan a buscar los regalos. Estamos acompañadas de Karina, quien es la dueña de uno de los comercios, un local muy conocido acá en el microcentro de Mendoza, para hablar con respecto a cuáles son las ofertas que están teniendo para el público, para la venta. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? El rubro es variado, hay ofertas para todos los bolsillos, los precios van desde, si querés algo económico, 300 pesos, hasta lo que se te ocurra, 30.000, 40.000, las cosas a batería, autos, motos. ¿Qué es lo que encontramos, por ejemplo, para citarnos algunos ejemplos, de 300 a 40.000, que fue más o menos un tope que en los marcos de precios? La parte, por ejemplo, didáctica, todo lo que es de armado, desarmado, puzzles, todo lo que viene en blister, uh-huh. Eso es económico, cartón, ¿sí? Uh-huh. Eso es económico. Pasando por lo de plástico, camiones, cosas así, vas a encontrar más o menos de 1.200 en adelante, hasta 3.000 pesos. Las cosas a batería, triciclos de caño, por ejemplo, 15.000. Uh-huh. Las cosas a batería son las más caras. 35, 40 mil pesos. Y la gente se maneja hoy en día mucho con el ahora 3, que estamos ofreciendo 3 cuotas sin interés, luego el ahora 6 y ahora 12 con el mínimo, es un 1% mensual. Ajá, perfecto, perfecto, buenísimo. ¿Cómo han encontrado ese tipo de programas como ahora 12, esas posibilidades para la venta? Está bastante accesible para el cliente. Vos le ofreces y automáticamente la cara se relaja. Ajá. Ay, qué alivio. Bueno, dame en 3 cuotas. Generalmente es en 3 cuotas que no tiene interés. Se manejan mucho con tarjeta. Perfecto. Bueno, ¿cómo encuentran la venta a esta altura del mes? Ya estamos a una semana del festejo del Día de la Navidad, como mencionábamos. ¿Cómo encuentran? ¿Qué análisis hacen? Generalmente el mendocino, o creo yo que todo el mundo, espera hasta último momento. Las ventas están tranquilas. En la tarde se mueve un poquito más, pero nosotros esperamos ya la explosión para la semana que viene o fin de esta semana. Perfecto. Y con respecto a los protocolos por pandemia, que ahora están mucho más flexibles, ¿cómo encuentran este trecho del año que ha modificado eso? Sí, eso ha mejorado bastante. La venta en ese aspecto ha mejorado bastante. Hay mucha gente en la calle. Nosotros seguimos manteniendo los protocolos, el alcohol, la distancia, una capacidad ya establecida de ingreso al negocio, 2 personas por familia, pero la gente se cuida bastante. Y bueno, para cerrar, a modo de cierre, ¿cuáles son los juguetes que más se buscan, lo más llevado? ¿Qué es lo que se está buscando? Es variado. Generalmente la propaganda, los niños ven lo que ven en la televisión, quieren. Generalmente no se consigue mucho, no son canales de acá, son cosas importadas. Claro. Pero sí, lo clásico, la Barbie, el camión, y de ahí nosotros orientando al cliente, y bueno, siempre vienen por una cosa, salen con eso y algo más, o con otra, una alternativa, es variado. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias.